He tried pretending a dance is just a dance that I see. He's dancing his way back to me. He's dancing his way back to me. Love me. Let the music play. Let the music play. La mejor música de la tarde. La mejor música de la tarde. Está en Caracol Estéreo 99.9 FM. FM. Caracol Estéreo, 99.9 FM. Esto no es una playlist. Es tu música. Es tu música. Son las Pointer Sisters y suena viernes en esta tarde. Hora de almuerzo para muchos, hora de estar planeando de pronto lo que van a hacer el fin de semana. Y eso sí, que sus planes de fin de semana incluyen Caracol Estéreo 99.9. A donde vayan nos puede escuchar. Todavía funciona la app de W Radio Colombia, así que úsela, descárguela si no la tiene. Y ahí estamos escuchando toda esta música que continúa con Paul Hardcastle, 1965. Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.